souls are falling from bodies and bodies falling to charge. Seems like the dead are walking. You see, yeah, my town. You see. sé que no quiero, que no quiero más queso. I probably will eat my own pizza better. Se no quiero más queso, que no puedo más té. Se no quiero más nada porque no quiero comer. No me des más pizza con hueso o queso. Que no quiero más nada, que no puedo más comer más peso. Más peso, té. brazo. Está tan gordito, Manfred. No comas más queso. Again.